Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó el momento que tanto estabas esperando. Este es el sonido que activa todos tus sentidos. Lo has conseguido. Acabas de ingresar a un universo paralelo, donde la música, el arte y la cultura se apoderan de esta frecuencia. Aquí empieza Universo Metal Radio. Prepárate para vivir nuevas experiencias. Comenzamos. Comenzamos, mis amigos y amigas de Universo Metal Radio. Es un placer el poder acompañarlos un día más, un día domingo más. Se va terminando la semanita, vamos acabándola con buena actitud, con buena energía y sobre todo con buena música aquí en Universo Metal Radio. Un saludito a todos quienes nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura todos los domingos a las 10 de la noche. Empezamos este programita con buena música, nos vamos con una cancioncita de Warcry, El Más Triste Dios. Ojos nublados, mirando sin mirar a través del cristal, recordando un pasado en el que tú estabas junto a mí. Si pudiera elegir, querría regresar. Cuando te vi marchar, entendí que la edad había marchitado la flor de nuestro amor, con tanta fuerza ardió que se había apagado. Thank you. vamos saludando a todas esas personitas que se están conectando, a quienes siguen en la sintonía también de la radio de la Casa de la Cultura. Recuerda que puedes escribirnos en nuestras redes sociales como Universo Metal Radio en Facebook e Instagram. Si quieres saluditos, quieres alguna canción, algún temita, también puedes escribirnos y lo hacemos posible. Queremos mandar un saludito especial al Valle de los Chillos, a Panchito, a Paula, a Eli también. Un abrazo gigante, fieles oyentes del programa. A la parte también norte del país, nos vamos para Imbabura. Un saludito especial para Otavalo, para Cotacache, al Valle de Intac también, un saludito gigante. Y sobre todo pues disfrutando estas festividades de forma segura, obviamente, como es el Inti Raymi. Vámonos con una cancioncita más, esto es Extravaganza, Hijo de la Luna. Con los saluditos en esta ocasión nos vamos al sur de la capital, a nuestro querido Luchito también, que nos escucha todas las semanas. a nuestra querida Jessy también un abrazo gigante, gracias por la sintonía, por escucharnos todos los días domingos. Tenemos cancioncitas también que nos han pedido y que a lo largo del programa pues iremos tocando. Saludito también para Urkuki, para la bella gente de Urkuki, en especial para nuestra querida Liz, un saludito gigante. Y nos vamos con otra cancioncita, sin antes mandar un saludito y sobre todo felicitar a esa linda provincia de Imbabura, que el día viernes cumplió 197 años de provincialización. A toda esa linda gente, un saludito gigante, un abrazo gigante. De igual manera también a Manabí. Manabí está también de aniversario con un añito más de provincialización. Así que mis amigos y amigas, vámonos con más musiquita y regresamos con el programa. Yo pisaré estos campos sobreviviendo. Y acabamos de escuchar un temita de Matt Brain con una cancioncita que muchas personas pues tienen en su memoria, ¿no? Es Resurgir. Así que mis amigos y amigas, pues también queremos saber cómo estuvo su semanita, cómo están terminando también este fin de semana, y sobre todo pues a recargar energías para empezar una semanita más. Este es el último programita de la semana aquí en la radio de la Casa de la Cultura, así que tenemos que terminar esta programación pues con buena actitud, como todos los días domingos. Vámonos con otra cancioncita. Y me duele el pensar con quién estarás cuando estés lejos de mí. Me cuesta tanto terminar así, diciéndote que todo acabó. Recuerdo siempre al entregarte a mí, amándome de la soledad. Hablábamos del Inti Raymi en la provincia de Imbabura, pues nos llegan mensajitos precisamente desde allá, desde Otavalo. Pues los compitas allá nos dicen, celebrando el Inti Raymi, la tomita de la plaza, claro que sí, pero claro, debemos recordar hacerlo con las medidas de bioseguridad, el distanciamiento y sobre todo pues tratar de evitar estar en lugares concurridos. Sabemos que es una fiesta andina, una fiesta que siempre se la tiene que vivir con la mejor predisposición, sobre todo las personas hacen esto, ¿no? De tomar la plaza, de los bailes, de las cantadas, todo este tipo de cosas, pero que recordemos, estamos de pandemia y las condiciones pues son diferentes. Si bien podemos celebrarlos, pero la modalidad pues tendría que cambiar un poco. Recordemos que también que, por ejemplo, en la parroquia de Cotacachi se pasó a semáforo rojo precisamente para evitar la aglomeración de personas, que las personas salgan a festejar el Inti Raymi, la toma de la plaza y este tipo de cosas. Entonces, claro, vemos también, por una parte, la parte de la fiesta, de la tradición, y quienes no quieren dejar morir pues estos eventos, y por otro lado la gente que está un poco preocupada por futuros casos o brotes de casos de COVID-19. Así que mis amigos y amigas, pues a poner un poquito más de conciencia y sobre todo a festejar. Festejar pues se festeja, pero siempre respetando y protegiendo la vida nuestra, de las personas que nos rodean, y sobre todo pues respetando las medidas de bioseguridad. Estamos presentando dificultades en el vuelo. Tenemos más universo por recorrer. No te despegues de la señal de Universo Metal Radio. Ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Abróchate tus cinturones, que ya estamos de vuelta. Aún tenemos mucho universo por recorrer. Universo Metal Radio, donde la música, el arte y la cultura se apoderan de tus sentidos. Y antes de irnos con esta cancioncita de Héroes del Silencio, pues seguimos leyendo sus mensajitos. Muchas personas estuvieron en sus trabajos, en la universidad también. Un saludito para Pablo también, que nos escribe que estuvo en clases en la Universidad Central, esperando que te haya ido súper bien, esperando que hayas acabado los deberes para empezar el día lunes también, y sobre todo también mencionarles que estos días han estado haciendo un poquito de frío, ¿no? Para las personas que vivimos en Quito, y bueno, también en otras provincias se ha visto como hubo un cambio un poco brusco de clima, ¿no? En las tardes, por lo menos en el sur de la capital, empezando por el día jueves, una granizada súper fuerte. El día viernes también, lluvias fuertes también que se dieron. Así que mis amigos, si van a salir, van a hacer algún tipo de actividad, pues abrigarse, saquito, suéter, porque ahorita enfermarse es un poquito complicado. Igual los doctores, los hospitales, las clínicas ya de por sí están saturadas por esto del COVID. Entonces enfermarse de gana pues no sería muy lógico, ¿no? Así que a cuidarnos, abrigarnos en las noches también, a estar en casita, ¿no? Ya no salir tanto, y si tenemos que salir, pues hacerlo con algo calientito, mis amigos y amigas. Vámonos con esta cancioncita de Héroes del Silencio, Entre Dos Tierras. Pierdes la fe, cualquier esperanza es vana. siguiente cancioncita nos la pide nuestra amiga Michelle Zapata. A través de Facebook nos dice: Universo Metal Radio, pueden ponernos la cancioncita de Mad Brain, ¿tu verdad? Pues aquí está tu cancioncita, mi querida Michelle. Esto es Tu Verdad de Mad Brain. Esta cancioncita nos la pide nuestro querido Pablito desde Peña Herrera. Esto es Los Corrientes, Cuando me empiezas a odiar. Y me gusta mucho que a ellos les guste esta canción. Creo que hasta más que a mí. Son súper románticos, aunque no parezcan. Cuando me empiezas a odiar. Vuelvo a encontrarme ansiedad. Quiero abrazarte y no llorar. Caigo en amores que duran un segundo. Thank you. poco a poco vamos terminando el programita de esta semana. Esperamos que se estén divirtiendo, esperamos que les esté gustando las cancioncitas, los temas que hemos traído para ustedes esta noche. Y por recordarles también que todos los domingos a las 10 de la noche tenemos una cita aquí en la radio de la Casa de la Cultura en Universo Metal Radio. Vámonos con una cancioncita de Fito y Fitipaldis, Me Equivocaría Otra Vez. Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quiere morder. El horizonte se confunde con un negro telón. No puede ser, ¿cómo decir que se acabó la función? Ha sido divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido que. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pisen los pies. Soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Deseo llorar una vez por cada vez que río. No sé restar. No sé restar. Limitado mi corazón. Puede ser que la respuesta sea no preguntarse por qué. Perderse por los bares donde se bebe sin sed. Virgen de la locura, nunca más te voy a rezar. ¿Quién me enterará de los pecados que me quieres quitar? Será más divertido cuando no me toque perder. Sigo apostando al cinco y cada dos por tres sale seis. Yo bailaría contigo, pero es que estoy sordo de un pie. Soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar. No sé restar. Limitado mi mitad de mi corazón. No sé restar. Tu mitad de mi corazón. quiero ser que solo soy lo que he podido. Soy el halcón que ya no quiere ver y aprendió a ponerse la capucha él solito. Alguien mueve el cascabel, pero esconde el veneno y los colmillos. Es la forma de caer, es la forma de volver de los abismos. De escribir sin más razón, de decir por puro miedo a no saber decirlo. De apretar el corazón, de aflojar de la cabeza los tornillos. Vosotros que me veis, decidme quién soy yo. ¿Quién necesita un rey temiendo que un bufón? Vamos terminando el programa del día de hoy con esta cancioncita de Fito y Fitipaldis, Cada vez cadáver, esperando que se hayan divertido mucho, esperando pues también que esta noche la pasen súper bien, que descansen también para el día lunes, empezar la semanita con buena actitud, con buenas energías también, cuidándonos siempre, siempre el COVID sigue presente, estemos o no vacunados también. Si ya nuestras personas mayores también las vacunaron, pues también debemos cuidarnos nosotros y seguir cuidándolos a ellos, ¿no? Hasta que nos toque a nosotros la vacuna, pues a salir con mascarilla, con alcoholcito, a tomar distanciamiento también y pues a pasarla súper bien también. Si nos vamos de fiesta, nos vamos de feriadito, nos vamos a alguna reunión, pues también siempre tener en mente el distanciamiento y la bioseguridad. Nos vemos la próxima semana, el próximo día domingo, aquí en Universo Metal Radio. Puedes escribirnos, seguirnos en nuestras redes sociales como Universo Metal Radio en Facebook e Instagram. Saluditos a todos quienes se conectaron, a todas las personas que nos siguen, que siguen la programación del Universo Metálico todos los domingos a las 10 de la noche. Mi nombre es Alejandro Zúñiga y la próxima semana pues regresamos con más musiquita, con más temas también, y hablar un poquito más sobre lo que está pasando en la escena musical, no solo en la ciudad de Quito, sino a nivel nacional. Ya todo está volviendo un poquito a la normalidad, así que vamos a ver qué sucede. Chao, chao. ¿Qué tal tu experiencia en este nuevo universo? Sabemos que te has divertido. Queremos conocerte más. Síguenos en nuestras redes sociales como Universo Metal Radio en Facebook e Instagram. No te pierdas nuestro próximo programa y recuerda, nunca dejes de vivir con el metal por bandera.